Más TIC como mediación pedagógica. Actualmente, el concepto de enseñar, o dicho de otra manera, la transmisión de conocimiento, ha experimentado variaciones en su significado, pues la transformación de la sociedad, gracias a la introducción de nuevas tecnologías en los últimos dos siglos, ha mejorado sustancialmente la forma en que se distribuye el conocimiento, su disponibilidad y accesibilidad, además de garantizar la fidelidad de la información y su procedencia de fuentes confiables. Dicho lo anterior, la función de los educadores a día de hoy no debe consistir únicamente en leer y releer la información a la cual los estudiantes ya tienen acceso gracias al Internet, sino en buscar formas prácticas y didácticas de interpretar dicho conocimiento, generando en el estudiantado deseo, interés, intriga y ambición de ampliar su bagaje intelectual. Estrategias tan sencillas como planear un debate grupal para dar respuesta a una pregunta pueden llegar a lograr mucho más que una clase magistral, pues involucra la participación de todos los aprendices. Ahora bien, las nuevas tecnologías que facilitan el acceso a la educación son las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, de las cuales entrará más a detalle a continuación. Definición de las TIC según el blog web economiatic.com. Conjunto de recursos necesarios para tratar información a través de ordenadores y dispositivos electrónicos, aplicaciones informáticas y redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla y transmitirla. A nivel de usuario, sea individual o empresa, las TIC forman el conjunto de herramientas tecnológicas que permiten un mejor acceso y clasificación de la información como medio tecnológico para el desarrollo de su actividad. La efectividad de las TIC en la educación. Las TIC son una herramienta potencialmente poderosa para ampliar las oportunidades educativas, tanto formales como no formales, a grupos previamente desfavorecidos, poblaciones dispersas y rurales, grupos tradicionalmente excluidos de la educación por razones culturales o sociales, como minorías étnicas, niñas y mujeres, personas con discapacidades y los ancianos, así como todos los demás que por razones de costo o por limitaciones de tiempo no pueden asistir a clases presenciales. Acceso en cualquier momento, en cualquier lugar. Una característica definitoria de las TIC es su capacidad de trascender el tiempo y el espacio. Las TIC hacen posible el aprendizaje asincrónico o aprendizaje caracterizado por un desfase temporal entre la entrega de la instrucción y su recepción por parte de los alumnos. Los materiales del curso en línea, por ejemplo, se pueden acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La entrega educativa basada en las TIC, por ejemplo, la programación educativa transmitida por radio o televisión, también prescinde de la necesidad de que todos los alumnos y el instructor estén en un solo lugar físico. Además, ciertos tipos de TIC, como las tecnologías de teleconferencia, permiten que la instrucción sea recibida simultáneamente por múltiples estudiantes geográficamente dispersos, es decir, aprendizaje asíncrono. Acceso a recursos de aprendizaje remoto. Los docentes y los alumnos ya no tienen que depender exclusivamente de libros, impresos y otros materiales en medios físicos alojados en bibliotecas y disponibles en cantidades limitadas para sus necesidades educativas. Con Internet existe una gran cantidad de materiales de aprendizaje en casi todos los temas y en distintos medios, con la ventaja de poder acceder desde cualquier lugar en cualquier momento del día y sin límite de aforo. Esto es particularmente significativo para muchas escuelas en países en desarrollo, e incluso algunas en países desarrollados que tienen recursos bibliotecarios limitados y desactualizados. Las TIC también facilitan el acceso a especialistas, mentores, expertos, investigadores, profesionales, líderes empresariales y pares en todo el mundo. De lo anterior, conclusión personal. Se concluye que gracias a las TIC, la limitante de tiempo y espacio y la presencia física de un docente ya no son impedimentos para aprender, pues se puede hacer mientras se cuente con una conexión a internet y un ordenador, o en su defecto a servicios públicos informativos audiovisuales. Ahora un apartado del artículo científico Tecnología y prácticas pedagógicas, las TIC como instrumentos de mediación de la actividad conjunta de profesores y estudiantes, de los autores César Coll, Javier Unrubia Goñi y Teresa Mauri Majós. La incorporación de las TIC a los procesos formativos, del rediseño tecnopedagógico a las prácticas de uso. En primer lugar, los usos que los participantes hagan efectivamente de las TIC dependerán, en buena medida, la naturaleza y características del equipamiento y de los recursos tecnológicos puestos a su disposición. En este primer nivel, el del diseño tecnológico del proceso formativo, lo que cuenta son las posibilidades y limitaciones que ofrecen esos recursos para representar, procesar, transmitir y compartir información. Las aplicaciones de software informático y telemático, herramientas de navegación, de representación del conocimiento, de construcción de redes semánticas, hipermedia, bases de datos, sistemas expertos, de elaboración de modelos, de visualización, de comunicación síncrona y asíncrona, de colaboración y evaluación y elaboración conjunta, micromundos, etc., varían enormemente en cuanto a esas posibilidades y limitaciones. Y esta variación, a su vez, establece restricciones distintas en cuanto a las actividades y tareas que mediante el uso de dichas aplicaciones van a poder desarrollar profesores y estudiantes, es decir, en cuanto a las posibilidades y limitaciones que ofrecen a profesores y alumnos para organizar su actividad conjunta en torno a los contenidos y tareas de aprendizaje. La forma de plantearlas y abordarlas, sus exigencias, su duración, las modalidades de participación, las responsabilidades de los participantes, las fuentes y formas de ayuda y andamiaje que van a poder recibir los estudiantes durante su desarrollo, el seguimiento que va a poder hacer el profesor del progreso y de las dificultades de los estudiantes, el seguimiento que van a poder hacer los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje, las características de los resultados o productos esperados, los criterios y procedimientos de evaluación, etc. En segundo lugar, nos interesa destacar que la incorporación de herramientas tecnológicas a la planificación de un proceso formativo incluye siempre una serie de normas y procedimientos de uso, más o menos explícitos y formalizados, de las herramientas incorporadas. Estas normas y procedimientos de uso son un elemento esencial del diseño tecnopedagógico y constituyen el referente inmediato a partir del cual los participantes utilizan las herramientas tecnológicas con el fin de organizar su actividad conjunta en torno a los contenidos y tareas de enseñanza y aprendizaje, es decir, con el fin de establecer las estructuras de participación o los sistemas de reglas que fijan quién puede decir o hacer qué, cuándo, cómo, con quién y sobre qué, en la realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje previstas en el diseño del proceso formativo. En tercer lugar, pese a su importancia indudable como elemento condicionante de los usos de las TIC, el diseño tecnopedagógico es solo un referente para el desarrollo del proceso formativo y tal como está inevitablemente sujeto a las interpretaciones que hacen de los participantes. Además, la organización de la actividad conjunta es en sí misma el resultado de un proceso de negociación y de construcción de los participantes, de manera que tanto las formas de organización, las estructuras de participación o sistemas de reglas que se van sucediendo a lo largo del proceso formativo, como los usos que en ellas se hace de las herramientas tecnológicas, no pueden entenderse como una simple traslación, un mero despliegue del diseño tecnopedagógico previamente establecido.